Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora. La violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes. Para el 2019 el número se elevó a 212. En América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con comunidades afectadas por la minería. La explotación forestal fue el sector con el mayor número de asesinatos a nivel mundial desde 2018, registrando un aumento del 85% de ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria. Más de dos tercios de los asesinatos sucedieron en América Latina, que ha sido clasificado constantemente como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. Asia se mantiene como una de las regiones más vulnerables respecto a ataques relacionados con la agroindustria, siendo uno de los principales focos de ataques contra las y los defensores desde hace mucho tiempo. En 2019, más del 85% de los ataques registrados relacionados con la agroindustria se produjeron en Asia. El 90% de estos fueron documentados en Filipinas. Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales. También México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio. Entre 2002 y 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. El más reciente informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales. Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del medio ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales en México. El día de hoy en Morras Chambeando escucharemos una lectura en voz de Denise. La autora es Claudia von Werfel. La lectura se llama Madre, Tierra o Muerte. Y bueno, unos datos sobre la autora es que ella es una luchadora social y profesora emérita en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Innsbruck en Austria. Trabajó por muchos años en El Salvador, Costa Rica y Venezuela, y es muy conocida por su teoría crítica del patriarcado, que parte de la crítica de la civilización patriarcal premoderna, moderna, es decir, capitalista, socialista y posmoderna. Fundadora del Movimiento Mundial por la Pachamama y participa activamente en iniciativas para detener los actuales procesos destructivos de la realidad natural y social. Y bueno, les damos la bienvenida a un programa más del Morras Chambeando en esta noche pues fría de enero. Esperemos que estén iniciando bien su año y pues agradecer mucho a Denise por dar voz a esta lectura. Y bueno, sin más, para no quitar más tiempo, ya que es una lectura un poco larga, pues los dejamos con este lecturarnos y esperemos que lo escuchen. Saben que pueden mandarnos sus comentarios, reflexiones, dudas, quejas, lo que sea, aportaciones a nuestras redes sociales: Morras Chambeando en Facebook, arroba morras-chambeando en Instagram. Y pues los dejamos acá con la lectura. Y no se pierdan el programa del domingo, que también va a estar súper bueno. Tenemos también una lectura con María, y vamos a estar transmitiendo desde la tallería, un espacio bien, bien chido de las morritas Karime Macoma y Tuna Tunera, que se dedican a hacer un montón de cosas, bordados, trabajos en cerámica y barro. Y pues les invitamos también a que vayan y le echen un ojo a su página. Y pues nada, que tengan una muy buena noche de alecturarnos. Esto es Morras Chambeando. I Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando, está quemando. Otra de las nuestras a la calle bajando. Está quemando, está quemando. Nuestros corazones con la llama brillando. Está quemando, lo tiene ardiendo. Nuestros corazones que están amaneciendo. Está quemando, ardiendo y lo están notando. No están pudiendo callarnos y van cantando. Hoy por la calle las mismas que por los años. Por el camino de la pena iban andando. Agarraditas de la mano vamos hoy. Por todo lo que tú luchaste, mamá. Agarraditas de la mano vamos hoy. Por lo que ellas nos enseñaron. Está quemando, está quemando. Una de las nuestras que se está levantando. Está quemando. Gritos y llantos entre las calles de los pueblos y de los barrios. Porque vivir no es vivir si nos cierran puertas. Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa. Está quemando el tiempo y ya van tarde para echar agua sobre todo lo que arde. Se está encendiendo el fuego de nuestro cuerpo que está borrando la risa de los cobardes. Soy Denise Aide Flores Esquivel, audio número 1 de la conversación con Claudia von Gerloff, la génesis de la teoría crítica del patriarcado. Conversación con Claudia von Gerloff, la génesis de la teoría crítica del patriarcado. El rebozo. Claudia, ¿cómo empezaste tu camino hacia la formulación de tu análisis sobre el patriarcado? Claudia von Gerloff. Mi pregunta, cuando empecé a buscar la respuesta, fue ¿por qué se destruye todo? Todo se está cayendo. La naturaleza, las especies se extinguen. Todo anda mal, pues, y hay una destrucción mundial total. ¿Por qué? Siempre nos decían que con la modernidad, el progreso, el desarrollo tecnológico, con la economía capitalista, etc., todo iba a ser mejor. Todo el mundo iba a vivir bien, ¿no? Nos decían, estaremos para siempre y estaremos todos felices. Y la producción es lo que dará a todos lo que necesitan. Sean alimentos, sean otras cosas de consumo de masas. Y eso va a ser así mundialmente. Esa era la promesa del paraíso. Bueno, yo nací en la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Y después empezó con esa historia, de que todos íbamos a estar en un paraíso. Y bueno, ahora vimos que todo eso era mentira. Así que esa fue una de las preguntas que me hice. El rebozo. ¿Has encontrado que debe haber una razón? Claudia. Sí, debe haber una razón. Que nos mienten y que está pasando todo lo contrario. Claro que es una historia muy larga. La teoría que estamos desarrollando no cayó del cielo, sino que fue un trabajo de 30 o 40 años más o menos. Empezamos como feministas y yo me hice feminista especialmente cuando viví en Centroamérica con una beca para hacer mi doctorado. Hice algunas investigaciones sobre el desarrollo que aparecía como subdesarrollado. Entendí que cuando no se entiende el papel de las mujeres y qué pasa con ellas, no se entiende nada. Esa fue mi experiencia, saber qué pasa en la base y en lo del diario para entender lo demás. Y con esa visión regresé a Europa para hacer de eso todo mi campo de investigación. Así que allá empecé con la violencia contra las mujeres. Era una de mis preguntas. ¿Por qué en medio de la democracia y de todo eso se están golpeando a las mujeres y se está dando esa destrucción psíquica, física y también humana? Y encontramos que eso tiene sus razones, de que las mujeres se maltraten, que no se pague por su trabajo en la casa. Así que se vio que todas las promesas de la democracia, de la política, etcétera, era falsa también. Y así se desarrollaba la crítica al sistema, como un sistema mundial que incluye al socialismo también, y que tiene diferentes formas políticas, pero que siempre llega a lo mismo. No solo la explotación de los obreros, sino también de las mujeres, del campo y de toda la naturaleza, y que tiende a la desaparición del mundo. De ahí salió una crítica más bien económica. Estábamos intentando ampliar el conocimiento del capitalismo, incluyendo al campo, a las mujeres y la naturaleza. Y eso pues a nivel mundial. Así que a eso llegamos, a un concepto muy distinto del capitalismo. Y ya antes de la llamada globalización, presentábamos una visión global que no distinguía entre primer mundo, segundo y tercer mundo, sino que miraba ya el mundo como uno solo en el que el llamado tercer mundo, o a lo que se le dice ahora el sur, es la base del norte, y siempre lo ha sido desde la colonia. Así que era una visión bien distinta de la visión nacional del capitalismo, o de una que hacía una separación entre capitalismo y socialismo. Esa separación no la vimos, ya que desde el ecofeminismo que criticaba el maltrato de la naturaleza, su explotación y destrucción como algo paralelo a la explotación de la mujer, veíamos que en el socialismo la mujer y la naturaleza se trataban de la misma manera que en el capitalismo. A partir de esto se desarrollaba la crítica a las llamadas fuerzas productivas y su desarrollo gracias a la tecnología moderna. Y de ahí vino después el nuevo concepto de patriarcado. El rebozo. ¿Cuál es para ti el nuevo concepto del patriarcado? Claudia. Bueno, el concepto tradicional es que los hombres dominan a las mujeres en diferentes formas tanto dentro de la casa como fuera de ella. Por ejemplo, se entiende al Estado como una institución patriarcal, etc. Es decir, se reduce al patriarcado a una cosa del dominio de hombres sobre mujeres. Se entiende más bien como una cosa casi solamente psicológica o también institucional en forma de Estado, pero de manera muy reducida. Y para mí no era suficiente entender el patriarcado así. Así que primero miramos la relación entre capitalismo y patriarcado, que no se explica normalmente. Y el marxismo no explica, por ejemplo, por qué las mujeres ganan menos que los hombres, o por qué no les pagan nada cuando hacen trabajo en casa. Es bien necesario para el sistema, porque sin esto no tendrías las fuerzas de trabajo para explotarla, porque son las mujeres las que la crean y la sostienen. Esa fue una primera fase de un concepto de un patriarcado distinto, como un patriarcado que está ligado a la economía capitalista, como algo paralelo donde ambos están ligados el uno al otro, para poder generar ganancias. Porque claro está que si la mitad de la fuerza del trabajo no está pagada, se genera una ganancia muy grande. pero con eso no era suficiente, porque así no se explicaba todavía la destrucción. Se explicaba la explotación, especialmente de las mujeres, pero no de la naturaleza, que no es un ser humano, pero la extraen en todo. Así que faltaba algo más. Entonces en Alemania en los años 70 y 80 surgió una crítica a la máquina, a la tecnología moderna que era muy nueva en el campo de las ciencias sociales. No había habido nunca antes una crítica fuerte a la máquina como instrumento moderno de hacer la industrialización, de hacer la guerra y de destruir a la naturaleza. Si no tienes máquina, no puedes cortar los árboles de la selva. Imposible. Y si lo haces a mano, vas a necesitar años. Así que empezamos a ver que dentro del capitalismo, no solo las relaciones sociales de producción, de proletarios, amas de casa, campesinos, etc., son importantes, sino también las fuerzas productivas. Es decir, los instrumentos con los que se hace la producción. Incluso una amiga mía era una de las que más estudiaba esa cuestión de la maquinaria y aprendí muchísimo de ella. Y después empecé a ver al capitalismo como un modo de transformar el mundo a través de la maquinaria. Hacer de la naturaleza algo que se vende, una mercancía y todo eso. Las mercancías vienen de una naturaleza transformada. Entonces la categoría no solamente de la explotación, sino de la transformación se me pegaba a la cabeza. ¿Qué es un proceso de transformación de todo en mercancía? En dinero, en capital, en maquinaria. Y al mando, como dice Marx, esa estructura jerárquica que es necesaria para ese proyecto. Pero eso no bastaba, pensé. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el patriarcado? Entonces vi que eso se ligaba a la guerra. La guerra como medio de destruir algo e imponerse después. Y después de esa búsqueda empecé a ver la historia, porque el patriarcado viene de más lejos que el capitalismo. El capitalismo tiene como 500 años y el patriarcado como 5.000. Entonces pensé, bueno, si el patriarcado se mezcla así con el capitalismo, tiene que haber habido un momento en el que esta mezcla empezó o, ¿cómo era antes? Entonces encontré lo que fue lo más importante para mí desde ese entonces, la categoría de la alquimia. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying. the Joseph Service Armies of Salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. La alquimia es un modo muy antiguo de relacionarse con el mundo, y antes del patriarcado incluso había una alquimia matriarcal de los pueblos indígenas que era una forma de relacionarse con el mundo de un modo amistoso. Una de las traducciones de alquimia es el lodo negro del Nilo. Porque el Nilo en Egipto, cuando tiene sus inundaciones, está mojando la tierra que se hace más negra, y ahí crecen las plantas verdes. Entonces la vieja alquimia consistía en observar cómo crecen, porque a eso se debía. Eso era lo importante para la vida. Y las mujeres tenían siempre más experiencia observando esos procesos de la naturaleza. Y de ahí surgen la horticultura y luego la agricultura como invento de las mujeres, como fruto de una cooperación muy amistosa y amorosa de la gente con la tierra, los animales y las plantas. Luego empiezan las invasiones patriarcales, de guerreros que de fuera que ocupan estos territorios. Por ejemplo, en Egipto con los faraones que llegaron desde fuera, gente blanca caucásica que ocupaba ese territorio. Invadieron esos terrenos como en la India, China, América, en muchas partes del mundo, en el mundo árabe. Lo que hicieron parece que fue que cambiaron esa herencia, esa sabiduría de la sociedad anterior, muy desarrollada y cultivada, y que le dieron la vuelta hacia algo opuesto. Tomaron esa sabiduría y la trataron de aplicar para sus propios fines, para los fines que los invasores, en vías de desarrollo patriarcal, tenían cuando se asentaban sobre las sociedades anteriores. Los invasores tenían que justificar el poder y la jerarquía, que era algo nuevo, porque las sociedades matriarcales anteriores no tenían ninguna jerarquía, ni poderes, ni estado, sino que eran igualitarias. Hice el estudio de toda la antigüedad en la zona árabe, China, India, en todos lados. La justificación del poder fue que quienes crean la vida somos nosotros, los invasores con armas. Nosotros somos los que damos la vida y por eso estamos legitimados a gobernar. Porque antes de eso todos sabían que somos las mujeres las que damos vida y se trata de la naturaleza y su relación con ella. Y ellos, los invasores, le daban la vuelta a eso. Por eso se le llamó patriarcado en lugar de matriarcado. Porque matriarcado significa, en el comienzo, las mujeres. Las madres que dan una nueva vida y esta sale de una mujer. Y los patriarcas dijeron, no, somos nosotros. Prácticamente estaban ocupando el territorio y nos estaban saqueando y haciéndose ricos. Esa es la riqueza, la nueva vida mejor. Uno de los faraones, Akenatón, por ejemplo, se dejó pintar como una mujer embarazada, pero con la cabeza del hombre. Entonces esto me parece importante porque a veces cuando se escucha la palabra matriarcado, se piensa que es el dominio de las mujeres. En cambio es todo lo contrario, es ausencia de dominio. el rebozo. ¿Podrías explicar un poco esta cuestión de cómo el matriarcado se refiere a en el comienzo las mujeres y cómo esta palabra comienzo, arque, cambia a dominio? Claudia. Siempre es muy importante ver de dónde vienen las palabras y por cuánto tiempo se utilizaron y cómo. El término arque o arco en un comienzo significa el cuerpo de la mujer, esa parte de donde sale la vida, es el arco. Las arcadias, jerarquía, arquitectura. Hay muchas palabras en donde aparece esa palabra y originalmente en su primer uso significa el comienzo. Inclusive el útero, el comienzo de algo. De ahí sale algo y el algo siempre es la vida. Para la gente, especialmente de las culturas más viejas, siempre se trataba de dónde viene la vida porque eso era secreto, además. Y siempre lo es porque nadie se explica cómo pasan estas cosas, así que el milagro de la vida es cuando empieza. Por eso lo admiran tanto al cuerpo femenino y al proceso de la natalidad. De llegar a la vida, pues. Ese siempre es el centro en todas esas culturas. Y por eso matriarcado significa en el comienzo. La madre, nada más y nada menos, reconociendo que es así y aceptando que es así. Y lo importante es la vida tal cual y la vida común se organiza para que sea alegre y para que sea buena para todo el mundo. Así que ahí la igualdad, el modo igualitario de organizarse es a través de esa idea central y ¿cómo llegar a una buena vida juntos? ¿El vivir bien? Pues haciéndolo como la madre que trata a sus hijos igual y les da a todos lo mismo. Así que es esa idea central de la sociedad matriarcal como la encontramos en todo el mundo. Y todavía en la actualidad existen algunas sociedades o civilizaciones matriarcales. Mientras que el patriarcado empieza a destruir ese mundo matriarcal y a imponerse justificándose con algo contrario, nosotros somos quienes producimos la vida. Y es una idea muy rara que puedes encontrar en todos los patriarcados, donde el emperador, el gobernador, el hombre en el poder le dice al resto de la gente que es él de donde vienen todos, el padre, el comienzo, esta idea o ficción del Akenatón de poder dar la vida realmente. Esta idea está presente hasta en todas las ideologías que el Dios no es una diosa, sino el Dios, de manera que tú ves que en todas las religiones patriarcales y monoteístas se excluye y se echa para afuera el elemento femenino, el mundo femenino y divino, etc. Y que solo los hombres participan en la gloria. Estaba buscando algo que decir. Además, en estas primeras sociedades patriarcales se origina la idea de la guerra como algo productivo y creativo. Esa experiencia guerrera de que con la violencia se llega a algo, como la ocupación de un territorio, es motivo para hacer lo mismo después de la guerra, en el tiempo de paz. El motivo es de destruir algo para tenerlo, o para que sea mejor. Eso es muy importante para entender qué es lo que una sociedad en vías de patriarcalización estaba haciendo con lo que encontraba en las sociedades ocupadas. Así que antes de la ocupación, la alquimia era como una ciencia general, de cómo andar con la vida, de cómo era todo, del Nilo y las plantas que ahí crecen cuando hay inundaciones. Esa visión del paraíso como jardín donde crece todo y el mundo está feliz. Y ahora los patriarcas toman esa idea y dicen, sí, pero ahora somos nosotros los hombres quienes dominan todo. Los guerreros somos quienes crean ese paraíso y solo lo que creamos nosotros es el paraíso, dándole la vuelta. Entonces empezó a definir la alquimia totalmente de otra manera. Esto significa que dijeron, bueno, hay que crear una vida nueva, buena, mejor, más divina. Y somos nosotros los hombres los que podemos hacer tal cosa. Claro que no había prueba de eso ni nada, así que se empezó a desarrollar la alquimia patriarcal. Y eso era el comienzo de una tecnología y una ciencia general, en donde los mismos principios se podían aplicar a cualquier cosa, sea la tecnología como práctica, a la política, al individuo, a la religión, a las ideologías, etc. La idea era siempre la misma. Estamos produciendo el paraíso. No existe si no lo estamos produciendo, en tanto que somos capaces de cambiar el mundo hacia lo mejor. Y el método consistía en el método de la guerra, es decir, tomar la materia y destruirla. En la alquimia se llama mortificación, es decir, llegar o hacer algo que se muera, que se haga una masa confusa, es decir, destruir la forma, el gestalt, destruirla y hacer de ella algo como una masa, un líquido, y eso, que es una masa muerta o sin poder, se mezcla con algo más noble para finalmente llegar al oro, meterle algo para que surja lo mejor. Hasta se trataba de producir la vida humana fuera del cuerpo de la mujer en una botellita, algo que se hace ahora en todo el mundo. Pero ya en ese entonces se mezclaba sangre y esperma y se pensaba que cuando se mezclara y transformara como proceso natural, de ahí saldrían seres humanos, como el hombre pequeñito que está sentado en la botella. Son esas imágenes que se producían. Claro que nunca funcionó, pero siempre se trataba de hacer tal cosa. Crear vida fuera del cuerpo de la mujer. Una materia fuera de los procesos naturales. Sacaban los metales del cuerpo de la madre tierra, el plomo para hacer oro, porque la idea era que la tierra misma produce oro del plomo, pero necesita mucho tiempo. Y cuando lo sacamos en forma de plomo, el proceso para transformarlo en oro será mucho más corto. Ya la velocidad entraba a este cálculo, no solamente el cambiar, mejorar, sino también la velocidad, el hacerlo más rápido que la naturaleza. El rebozo. También de la misma manera que con los metales, ¿sacan a Dios de la naturaleza? Claudia. Sí, con la abstracción. Abstraer en latín significa sacar algo hacia afuera, separarlo. O también la reducción del proceso y del tiempo que necesitan los ciclos naturales. La reducción a una sola cosa es una imagen típicamente alquimista, donde la luna plena y el sol aparecen al mismo momento. Fenómeno que no existe porque cuando hay luna plena, el sol está del otro lado de la Tierra. Nunca están en el mismo lugar. Esta abstracción es una idea perversa que busca cambiar todos los procesos naturales y transformarlos en algo que uno puede dominar o que tiene que obedecer. Se trata de algo totalmente fuera de la naturaleza, en contra de la naturaleza, no con ella. La vida mejor no es una vida humana, sino algo en contra de ella. Hoy el robot, la máquina, la reducción, la abstracción, la negación, el negar la sabiduría vieja haciendo perder ese conocimiento y reemplazándolo. Lo nuevo tiene que reemplazar a lo viejo. Lo nuevo siempre es concebido como lo mejor, así que la destrucción de lo que existe se convierte en programa. Es un proyecto utópico. Todo es utópico. Toda utopía es patriarcal. En la sociedad matriarcal no hay utopía. Solo existe en el patriarcado. La utopía quiere hacer y producir un mundo mejor a través de la destrucción, la guerra. Por eso tenemos la guerra hoy en contra de la vida entera y en contra de las mujeres, que se tratan de reemplazar por máquinas porque los patriarcas no quieren ser nacidos de una mujer, sino quieren producirse ellos mismos y autónomamente. Ntereni, ntereni ngabe disa, nijarabi ma feganyalo nyina. Ntereni, ntereni ngabe disa, nikanu. I want to know. So I'm a dad in Annapolis, so go to Annapolis. El rebozo. En tus textos dices que esta utopía siempre es incompleta, porque en el momento en que se completará, se destruirá la vida. Entonces dices que todavía en esta sociedad patriarcal hay mucho de matriarcal que sigue existiendo. Claudia. Bueno, y cada vez menos. La segunda cultura dentro del patriarcado es el matriarcado, porque no se puede simplemente destruir todo, y porque la vida todavía viene de las mujeres, y no hay otro modo, pues. Se necesita de su cooperación y del amor, y todo eso no viene del patriarcado. Todas esas cualidades matriarcales existen todavía, pero siempre menos. Esto Iván Illich lo había visto muy claramente. El rebozo. Entonces, para acomodar las ideas, ¿podríamos decir que el capitalismo es solo una expresión que tenemos ahora del patriarcado y el socialismo es parte de él? Claudia. Bueno, se tiene que decir que lo de la alquimia es interesante en cuanto a que nos abre un camino hacia la historia de cuando empieza eso. Además, nos hace ver una periodización que podemos hacer de todo ese proceso que siempre fracasó. Nunca hubo una materia mejor, una vida mejor, hasta que empezó la edad moderna en la que se inventó la máquina. La máquina es realmente el método alquímico más reciente con el que se puede destruir todo el mundo para crear un mundo mejor. Eso fracasa también, aunque se presente como un mundo mejor. El capitalismo, en ese sentido, es esa fase del patriarcado en la que se llega a generalizar la alquimia como método global y mundial, utilizando especialmente la máquina, la guerra y la economía, que les ofrece la posibilidad de ganar mucho dinero, además, a través de la destrucción. Así que todo ese proceso va por un solo camino y ahora mundialmente. Con el socialismo se trata del mismo proyecto tecnológico que el capitalismo, solo con una forma diferente, una política diferente de organizarlo. Así que ahí no hay diferencia. Así que vemos que en 500 años de modernidad y 200 años de industrialización, el planeta como tal ya está llegando a sus límites por la destrucción que le están haciendo. Por eso digo que el patriarcado es la forma más general y se expresa ahora con el capitalismo-socialismo en esta mezcla. El capitalismo es el sistema mundial en donde se llega a los límites de toda esa operación y todo ese proyecto porque se destruye tanto la naturaleza, que ya queda muy poco, pues como para seguir. Este proceso termina en el sentido material, claro que también mental y espiritual. Pero material porque la Tierra no da más y se retira la vida del planeta. Se extingue y ya no aparece más. y 200 años no son nada. Por eso, esa fase es tan dramática, porque representa solamente un nanosegundo de la vida del planeta. Y el socialismo llevaba el mismo proyecto. No hay diferencia entre socialismo y capitalismo en ese sentido, y por eso dijimos que es un mundo y no son tres o dos, sino uno en que aparece todo este fenómeno de la destrucción alquímica o de una civilización alquímica o algo así, que es una guerra contra la vida. El rebozo. Me gustaría clarificar o centrarnos en este punto, porque muchas veces cuando hablamos de patriarcado, la gente piensa solamente en el machismo. Entonces, dentro de todo este sistema de transformación, de dominación, ¿cómo el machismo forma parte del patriarcado? Bueno, el patriarcado es una ideología que además se entiende como natural, que la gente no sabe que viven en un sistema. Piensan que el patriarcado quizás es una manera psicológica de comportarse. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del que estamos discutiendo, se ve que el machismo es una forma violenta de enfrentarse a las mujeres. Que eso es parte del proyecto porque en el patriarcado siempre se trata de someter a la mujer, por supuesto. Porque llevan la vida, llevan restos del matriarcado y por eso son peligrosas. Hay que demostrarles sus límites y hay que tratar de oprimirlas para ver quién domina. Claro, porque todo el sistema está en pequeño como en grande, hasta demostrar que a la mujer no la necesitamos al final porque la vamos a reemplazar por una máquina. Es el ideal del guerrero. El hombre patriarcal que se entiende como héroe o guerrero en diferentes formas, como siempre se trata de una guerra. Es decir, la guerra es el modo normal del patriarcado. No hay realmente paz. Por eso, los hombres, en medio de la llamada paz, atacan a las mujeres. Cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. Balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras. más por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espíritu. El rebozo. Para todo este análisis, como decías al principio, de por dónde empezó y por dónde siguió en tu caso, el feminismo ha sido un punto de partida, pero también podemos ver que hay diferentes tipos de feminismos. Y en la historia hay algunos feminismos que han sido patriarcales o casi cómplices. Claudia. Sí. Siempre ha habido una división entre las mujeres llamadas feministas, que en mi experiencia desde el comienzo hasta el final ha terminado siempre en la separación. Existió, por ejemplo, en Alemania con el movimiento estudiantil del 68 del que fui parte, ahí apareció el primer feminismo después de la guerra, que era un feminismo radical. Nosotras les dijimos a los hombres: miren, ustedes andan aquí como los revolucionarios, pero tienen a sus mujeres en la casa que no pueden salir y las tratan mal. Con eso empezó el feminismo alemán radical en ese tiempo, y después, ya en los años 70, se metieron otros intereses. Después me fui a Centroamérica, y cuando regresé, ya encontramos una nueva ola que eran las mujeres que querían utilizar el feminismo para llegar a algo. Es decir, para llegar a un trabajo, para llegar a hacer una carrera, y tuvimos siempre esa división que se expresaba de esta manera. Pero el feminismo radical era más fuerte primero y el otro vino después. El feminismo radical interpelaba a lo político y también a la izquierda. En cambio, las feministas de izquierda tenían una orientación distinta. Ellas no empezaron a criticar el patriarcado, sino que querían llegar al poder. Como toda la izquierda, o la gente que está aceptando el sistema, utiliza cualquier escalera para hacerse dominar, o dominante, o llegar a algún poder. Así las mujeres, pues. Por eso, esta segunda ola de feminismo era claramente patriarcal y lo ha sido siempre. Después se le ha llamado gender, género. La nueva definición del sexo era gender, el sexo neutral, una manera donde no se hablaba de hombres y mujeres ya, sino de géneros. Ahora todo el mundo hablaba así. Distintos géneros, como si fuera todo igual, o podría haber miles de géneros. Se trata de una cosa de disolución en general del género o del sexo, disolviendo esa cuestión hacia algo ya no importante o técnicamente manipulable, en el mismo sentido de esa alquimia. Es como una alquimia de género, cambiando el sexo o el género por operación o por mentalidad o por la práctica sexual, etc. Es ahí por donde pasa la sociedad actual. Niega el carácter original de una cosa o de un ser humano o de un ser en general y dice que eso se puede cambiar a la voluntad, como si no hubiera orden natural ni cultural, sino como si la vida fuera una cosa que se puede mejorar. Es típicamente alquímico capitalista ese pensamiento. Tomas una cosa, le quitas sus características, la mezclas con otras y después sale lo que se quiere. Un producto. Pero de eso no hablan y no lo saben ni siquiera. Los, las que prefieren el género. Pero esta gente siempre nos destruye los proyectos que tuvimos. De revistas, proyectos de investigación, las ocupaciones que hicimos para tener nuestro propio espacio en la universidad. Todo eso nos tomaron, destruyeron y lo ocuparon y hombres y mujeres patriarcales. Ocuparon nuestros espacios y nos echaron. De esas experiencias tengo muchas. El rebozo. De hecho, iba a preguntar algo sobre género. He leído y escuchado a muchas personas que se refieren al concepto de género de maneras diferentes. La más clásica es que somos hombres y mujeres, y que el género es que somos masculino y femenino, y que es una construcción social. Entiendo que el concepto de género tiene la intención de desnaturalizar algunas prácticas de dominación, o por lo menos se declara así, como que no es natural que el hombre sea violento con la mujer, sino que así es educado. Es la construcción social de su género. Pero también entiendo lo que estás diciendo de que es un concepto que puede ser usado para favorecer la integración de las mujeres al sistema y para alimentar la mentalidad alquímica. También Illich usaba el término género de manera totalmente diferente y habla del género vernáculo. Entonces mi pregunta es, si tú crees que el concepto de género es útil de alguna manera para nuestro momento, nuestro análisis o no. Claudia. Bueno, sí, claro que depende. Pero para empezar, el hecho de la violencia de los hombres contra las mujeres nunca fue una discusión del gender, porque lo primero que dijeron era, no somos víctimas. Y de ahí ya no se hablaba de ninguna violencia. Porque si tú hablas de la violencia que siempre existe, porque es ridículo negarlo, dirían que estarías proponiendo a la mujer como víctima. O que niegas el poder de la mujer, o que se puede defender. Y se cortó toda la discusión política sobre la violencia contra la mujer. Simplemente se hacía pedazos a esa discusión por parte de la discusión de género en el sentido de gender. Después, claro está que había varias aplicaciones, pero siempre de esa misma manera de ya evitar relacionarse con alguna naturaleza que es nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo, pues. El cuerpo es la parte material, espiritual y mental que tenemos de la naturaleza tal cual o de la Tierra como planeta. Y realmente ellos o ellas empezaron a negar esa relación, que es ridículo. Tu cuerpo es distinto del cuerpo de un hombre, es decir, el cuerpo tuyo no es resultado de una manipulación social, sino que así somos las mujeres desde hace millones de años, y los hombres también. Claro está que hay otros sexos en el medio que no se consideran como tal o que son las dos cosas a la vez, pero que la mayoría de la gente hasta ahora anda como mujer o como hombre. Y es raro cómo las llamadas minorías que se estaban estableciendo, minorías sexuales o minorías de todo tipo, empezaron a imponerse como mayoría o como lo que era lo normal. Tengo un sensor cielo, yo voy al cielo. No tengo miedo, no desespero, porque si muero empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo, oh. Lo normal sería que tú no eres hombre ni mujer, sino algo en el medio, o algo que se puede producir, o algo que se ha producido. Es decir, se habla del género como de una cosa técnica de producción, es decir, quitándole las relaciones con toda cuestión natural, que se difama como esencialismo. Porque claro está que la idea en el fondo, de la cual muchas mujeres no se daban cuenta quizá, pero de eso se trataba en la sociedad patriarcal moderna, era quitarle las raíces con la madre tierra a la gente y de hacer con el proyecto alquímico algo distinto de ellas. Es decir, matarlas sin que se dieran cuenta, por supuesto. Porque son cosas de una subconsciencia o una conciencia general del patriarcado que no se tiene. Igual con las mujeres como con los hombres. Así que de eso se trataba. Y además era una justificación para empezar a llegar al poder. Ya no somos amas de casa. Ya no somos madres. La palabra madre no la puedes utilizar sin que te echen encima que eres fascista o algo así. Si hablar de madres es algo como fascista para ellas, muy raro sería el colmo de comportarse de manera políticamente no correcta. Con el género solo se trataba pues de llegar a algún poder. La igualdad en el sentido de que queremos hacer lo mismo que los hombres. Porque no se trataba al revés, de que los hombres hicieran lo mismo que las mujeres, sino las mujeres lo mismo que los hombres. Hasta guerras, pilotas de aviones que echan bombas y todo eso quieren ser. Quieren tomar el poder, quieren hacer la guerra, destruir la naturaleza. Todo lo quieren hacer y eso es la igualdad desde el punto de vista del género. Iván causó una protesta terrible porque cuando él estaba publicando su libro sobre género era todo lo contrario. Iván publicaba algo que era una fiesta del género. Festejaba el género como un modo complementario de vivir, un modo de hombres y mujeres que viven en comunidad y convivialidad. Yo diría que ese modo era casi matriarcal que él estaba explicando sin llamarlo así. Y tampoco utilizaba la palabra patriarcal. Y las mujeres que estaban totalmente en el camino opuesto se inquietaban mucho con eso y se enojaban terriblemente, porque de eso exactamente querían separarse. Y cuando se estableció el nuevo discurso sobre la sociedad matriarcal a partir de los años 70, más o menos, las feministas de tipo género tampoco lo tomaron en cuenta nunca. Ni la crítica al patriarcado la tomaron en cuenta nunca. Porque de eso no se trataba su, al contrario. Cayeron en la trampa. pero conscientemente. Porque después el punto de vista histórico creo que es entendible. Que siempre hay dos caminos cuando una sociedad se desarrolla de esa manera. Querer salirse de ella, lo que es la crítica al patriarcado, o elevarse dentro de ella y participar en ella. Eso es el movimiento de género. Es lógico que exista en cierto sentido, y la mayoría de las que promueven el género están en eso, y reaccionan como hombres, y hasta peor que hombres en lo que están haciendo. Hasta que yo creo que si hay un nuevo fascismo, estarán en la primera fila. Mientras que las otras ven que con esta sociedad no se puede vivir, y tenemos que salirnos lo más pronto posible. En eso estoy yo, como lo estaba en el comienzo del movimiento feminista, cuando todo mi trabajo dentro de la universidad consistía en desarrollar esta posibilidad totalmente distinta al sistema. El rebozo. En México tampoco se habla en términos de matriarcado, pero creo que hay una gran parte del movimiento social y de las comunidades que están tomando esa opción y le están llamando autonomía. Claudia. Y lo están haciendo así sin llamarlo así, porque lo que los zapatistas están haciendo ya no tiene nada que ver con el patriarcado. Así que es un movimiento en vías de matriarcalización, sin que se llame así. Los mismos principios: operar con la naturaleza y relacionarse entre sí sin jerarquías, de modo igualitario, etc. Todo eso son las tradiciones matriarcales indígenas del tiempo anterior a la colonia, o del tiempo que todavía existe pero en forma muy reducida. En muchas partes del mundo, como en la India, Indonesia, en África, etc. Y siempre existen sociedades matriarcales, así que uno puede ir para ver cómo es eso. Hemos tenido como 3 o 4 congresos mundiales del matriarcado y ha llegado mucha gente de las sociedades matriarcales vivientes. Hombres y mujeres, muy linda gente, muy relajada, muy chistosa, muy amable. Se ve que ellos sí existen. El rebozo. ¿Y cuál es la función de los hombres en estas sociedades matriarcales? Claudia. Bueno, lo normal, pues, son el hermano, hijo, amante o el tío, o son el que se manda para comunicarse con otra comunidad de al lado, pero no padres. El concepto de padres no existe en el matriarcado porque no existe un derecho del hombre sobre hijos biológicos, a pesar de que claro está que la gente sí sabe quién es el padre, pero de eso no se trata. Además, no se controla la vida sexual de las mujeres. Pueden tener varios hombres y nadie se preocupa. Y cuando nace un niño, queda en la comunidad de la madre y punto. pueden saber quién ha sido el amante, pero eso no importa porque no hay derechos paternales sobre los hijos y su educación. El padre biológico vive en otra comunidad, porque dentro de la comunidad no hay vida sexual, sino que es gente de fuera que llega de visita. Después se van otra vez a su comunidad y viven ahí. Tienen sus deberes ahí, todo el mundo trabaja en el campo, la pesca depende de lo que se vive. Y ahí están los hombres hermanos, tíos, etcétera, y funcionan como los padres de los hijos de sus hermanas, tías y lo que sea. Es decir, los hombres sí participan en la educación de los niños, pero siempre en su propia comunidad y no en la de la madre. Y los hombres, igual que las mujeres, trabajan, participan en todo. Además, la gente se comunica para lo que se tiene que hacer y se organizan, posiblemente en la misma manera como lo hacen los zapatistas. De, ¿ahora quién va a ser el puente? ¿Quién va a reparar tal cosa y cómo le vamos a hacer? Claro está que en la agricultura que se vive en estas sociedades tienen que organizarse. Las mujeres trabajan, pero los hombres también. Así que no hay discriminación ni hay ninguna jerarquía. La vida es muy alegre. Hay algunas películas a propósito de algunas tribus matriarcales en el Perú que son muy lindas. Se ve como una vida muy agradable, sin muchos conflictos. Y si hay conflictos, todo el mundo se reúne para resolverlos. A nadie se le trata como individuo o individualmente responsable, sino que cuando pasa algo, todos se reúnen para ver qué hacer. Si se equivocaron, ¿o qué pasa en el conflicto? Igual que cuando alguien se enferma, no es cosa individual, sino que todo mundo se preocupa. Así que una vida que no tiene como fin el cambiar al mundo ni agarrar algún poder o crear algún poder o hacer la guerra. Nada de eso. Vivir con los animales, la relación con las plantas, se habla con las plantas, se habla con la tierra. Todas esas tradiciones las encuentras todavía en todo el mundo, incluso en el mundo patriarcal. Como según algunas culturas, siempre existe algo así. Lo vi en Tunisia, lo vi en Bangladesh, lo vi en otras partes, pero eso solo se ve cuando se tiene criterio. Si no lo tomas como natural o no lo reconoces. Así que veo muchas de esas cosas todavía en muchas partes menos aquí. En Europa, donde se destruyó tanto especialmente con la Inquisición y la quiebra. El quebrar a la gente de Europa a través de la cárcel, la casa de las llamadas brujas y de muchos hombres también. Esa tragedia no pasó en ninguna otra parte porque la colonización llegó con toda la violencia que sabemos cometer los europeos. Pero esta violencia les quedó a ustedes como algo de fuera. No entró al alma. Pero aquí entró al alma. Estaban destruyendo el alma también los cazadores humanos de la iglesia y del Estado en desarrollo. Sí, era otro proceso. Pero de eso no se habla aquí. Fíjate que solo las mujeres feministas hemos empezado con eso. Y casi no se sabe afuera de Europa que los europeos todos pasaron por ese proceso. Por eso andan tan raros, porque están destruidos internamente. Y es una historia que se hereda cuando no se empieza a hablar de eso y a curarnos de eso. El rebozo. Para los lugares de Europa, donde se destruyó completamente toda conexión con la naturaleza y sabiduría sobre eso, pues es más difícil volver a empezar. Claudia. Claro. Si se ha destruido esa tradición, si se cree de que las brujas eran mujeres malas, por eso andamos en eso de revitalizar las tradiciones. Yo específicamente, al lado del trabajo universitario, siempre he tratado de entender esas otras técnicas viejas y he encontrado algunas que estoy practicando también. Pero es muy difícil. La mayoría de la gente ya no sabe nada de eso, ni se dan cuenta de que les han quitado algo, que les han robado. Es muy difícil. Pero entonces llegan los movimientos esotéricos y ocupan ese lugar. Pero los esotéricos realmente son del patriarcado. Es el idealismo patriarcal que está manifestándose otra vez. Es muy peligroso. Necesitamos una espiritualidad material y de la tierra, que se ocupa de la tierra en vez de volar sobre ella en algún lugar afuera, sino que se trata de salvar la tierra y de todo lo que tenemos todavía y cambiar el sistema. El rebozo. Sería interesante hablar del anarquismo como una idea que se desarrolla en la época moderna, yendo más allá de algunas lógicas que el socialismo todavía estaba conformando, pero que también desde esta perspectiva aparece como un pasito en la dirección correcta, pero incompleto. Claudia. Sí, claro. Si tú atacas al sistema dominante y al Estado como lo que domina, claro está que llegas al centro de la cuestión, pero no al problema de la transformación, solo al problema de la dominación y explotación. A estas las tomas en cuenta en el anarquismo en cuanto lo veo. Claro que soy anarquista en el sentido de lo que no me gusta la dominación. Única. No quiero. Pero no es suficiente hablar de la dominación. Es como el niño que se rebela contra el padre. Pero eso todavía no crea algo nuevo. Necesitamos mucho más que una rebeldía contra el Estado o la dominación de alguien, sino que necesitamos tener una visión de un mundo diferente al que tenemos. No patriarcal ya. Esto significa un mundo sin transformación violenta. Lo que yo llamo la destrucción por la creación, el crear un mundo nuevo a través de la destrucción. Eso no lo ven los anarquistas. Incluso ellos tienen una tradición violenta también. No todos, pero algunos. Y con eso no vas a cambiar nada porque el patriarcado está lleno de violencia. Así que eso sí lo saben hacer. Nosotros no podemos hacer nada por el estilo. Con la violencia no llegas a nada. No vas a arreglar ningún problema. No vas a llegar a una nueva posibilidad de cómo vivir. Así que de eso no se trata. Eso lo pueden hacer mejor los otros. Además, en la Guerra Española sí se tenían comunidades anarquistas, pero, por ejemplo, los anarquistas, al menos aquí, no hablan de las sociedades anarquistas que ha habido en la historia como las matriarcales. De eso no hablan porque hablan como si estuvieran inventando algo totalmente nuevo. La dominación es algo que antes del patriarcado era el caso normal también. Así parece que piensan los anarquistas. Por eso no hablan del matriarcado. No se interesan, me parece, y tampoco hablan de esta palabra del arque como origen. Es decir, hablan del arque otra vez sin saber qué es. Creen que es dominación. Y en vez de hablar sobre la kratia, que es la dominación como tal, un concepto griego también, hablan del arque como la dominación. ¿Por qué no se llaman akratos? Se llaman anarcos y desde nuestro punto de vista, anarcos significa que están en contra del comienzo, del nacimiento, de la vida y de las madres. No sé. Además, no es un movimiento muy femenino. Son casi puros hombres. El rebozo. En nuestra experiencia hemos visto que pasa algo diferente cuando la violencia es usada para defender la vida, el cuerpo para recuperar la tierra. Es el caso tanto de las y los zapatistas que han dicho en diferentes ocasiones que nada de lo que ahora son hubiera podido florecer sin la guerra, o el alzamiento desde lo profundo, como lo llamas en tu libro. Es el caso también en nuestra visión de la lucha de las mujeres y hombres kurdos en defensa y en construcción de una forma de organización social antipatriarcal, y es el caso de muchas luchas en defensa de la madre tierra contra megaproyectos de destrucción. En el libro también haces una reflexión sobre el ejército, trazando una diferencia entre los ejércitos estatales, las guerrillas que quieren tomar el poder y la resistencia popular. ¿Se puede decir para ti que se trata de una violencia no patriarcal o matriarcal? Claudia, la defensa de la vida no se puede llamar violencia, porque la violencia trata de destruir a la vida. La violencia, como la guerra, es expresión del odio a la vida. El odio a la vida es lo que más caracteriza al patriarcado, y aún más en su forma de civilización moderno, patriarcal, capitalista, alquimista, global, como ninguna otra cosa. Por eso es que al actuar decididamente en pro de la vida, no será típicamente una masacre, una perversión o algo hostil a la vida que se protege. Porque eso es exactamente el caso de la violencia patriarcal que incluso daña a todos. Enemigos como amigos y los autores del delito mismo. La culpa ya no les deja ni dormir en paz, como sabemos. De eso podemos concluir que al actuar tiene que ser ligado al pensar y sentir y no separado de ellos. Y además, tiene que tratarse de un actuar en pro de la verdad y no de la mentira. Así que ya se ve que la cosa no es de ninguna manera simple. Quizás se toma lo opuesto del odio a la vida, que es el amor por la vida, como hilo rojo para no caer en la trampa del sistema del odio, que es la violencia en todas sus formas. Las mujeres de las civilizaciones matriarcales se defendieron activamente contra la llegada del patriarcado. La historia antigua, especialmente la de Grecia, está llena de ejemplos de los cuales sabemos. El criterio para las mujeres fue llamado derecho maternal. Significa esto que se defendía la vida de las madres e hijos con todos los medios presentes. Es un mito patriarcal y burgués que las mujeres se quedaron pasivas. Y sabemos de mujeres amazonas en todo el mundo que combatieron los hombres que habían tratado de someterlas. Hay muchas historias sobre las mujeres salvajes de las selvas silvestres, de los pueblos anteriores a nosotros, incluso aquí en la zona alpina y de los seres del mar. Mitad peces, mitad mujeres que defendían sus mundos contra los invasores de todo tipo. Hasta escogimos como logo del movimiento planetario para la Pachamama, la Quildicín, la imagen de una diosa de la plenitud, mitad mujer, mitad osa, del siglo 2000 a.C., de la religión de Perm en Rusia, que se ve con cara furiosa por la invasión de guerreros armados que en ese tiempo llegaron de la Asia para conquistar el oeste. Pero sabemos que las muchas resistencias no ayudaron en mantener a las sociedades matriarcales o a la naturaleza vivas. El patriarcado en todas sus formas ha ganado la batalla y está a punto de destruir la vida entera sobre el planeta, así como este mismo. ¿Cómo entonces podemos decir de saber qué hacer en vista de esta situación, ya que no hemos encontrado la respuesta adecuada en tiempos anteriores tampoco? Defender a la vida, hasta del planeta Tierra, pues es más necesario que nunca. Y yo me enojo diariamente con mujeres que creen que la diosa ya lo va a arreglar todo y que la madre Tierra es tan fuerte como para sobrevivir cualquier ataque con facilidad. ¿O que la naturaleza va al fin y al cabo reaccionar de manera impaciente como para quitarse encima a los que no entienden que ella es la que manda? Estas mujeres, que a veces se consideran incluso matriarcales, no tienen ningún problema en festejar la madre tierra sin alzarse en contra de su tortura. Y a mí me insultan por crearles un miedo que les molesta en su armonía. Porque yo hablo de las cosas como son, aunque significa pasar por el infierno siempre de nuevo. Así que es exactamente lo que falta hoy, que las mujeres y hombres de buena voluntad empiecen de nuevo a pensar en no la violencia, pero sí la defensa activa de la vida. Sería una discusión urgente, pero no es nada fácil. Desde mi experiencia sé que cuando se me atacaba, yo no encontré la salida golpeando al agresor de la misma manera como él trataba de golpearme a mí, sino que se trataba de encontrar una salida inteligente. Desde mi experiencia, esa fue la única solución posible. Es decir, se tratará en cada caso de reflexionar primero cuál es la situación y por qué ocurre lo que ocurre. El puro reaccionar no será muy eficiente. Gandhi nos ha dado muchos ejemplos de resistencia activa pacífica, por ejemplo. Lo que él nos muestra es la importancia del carácter espiritual de la resistencia. Tiene que ser inocente en el sentido de sus fines y tiene que responder de forma adecuada a la situación. Entonces, lo primero sería hacer un análisis profundo de cada caso. Por eso habrá mucho que hacer e intercambiar entre la gente afectada, y no creo que se pueda encontrar algo como una forma o fórmula general del qué hacer. Y hay que conocer casos parecidos como para compararse con ellos. Creo que, en fin, será la provocación más grande en cuanto a la relación entre teoría y práctica que está delante de nosotros, querámoslo o no. Pero al mismo tiempo, la situación se ha vuelto cada vez más difícil y de dimensiones nunca conocidas en la historia. Las armas del sistema son cada vez más peligrosas, y no hemos hasta ahora desarrollado ninguna cultura de resistencia, ni en lo pequeño, ni en lo masivo. Es raro que esta cultura falte por donde sea que se mire, pero deben de existir muchas experiencias hechas en todo el mundo, como las de los zapatistas, de los barrios, como en el campo, que no se han hecho públicas todavía. En cuanto a las mujeres kurdas, no sé lo suficiente como para decir algo sobre su lucha, que además es lucha armada. Es posible que no les haya quedado otro camino, y por eso un camino trágico porque matan y se mueren. Se quedan con muchas heridas y además no se sabe si triunfarán. Yo de mi parte puedo decir que, por ser una niña de la Segunda Guerra Mundial, no hubiera podido decidirme a participar en una lucha armada, ni en un recomendar esta vía por muchas razones. Y no creo tampoco que es la última palabra en la tragedia de Kurdistán que está presente a pesar del proyecto social tan lindo con que han empezado las mujeres kurdas recientemente. Finalmente, me puedo imaginar una cosa. Cuando la gente se da cuenta del fraude increíble que significa la civilización moderna que está por llevarse nuestras vidas, nuestra vida entera, con su programa del odio a la vida, quizá es que esto resultará un día en un levantamiento desde el interior de esta civilización que no va a poder frenar. Porque la gente vuelve al amor a la vida y deja de destruirla. Entonces los de arriba ya no encontrarán con quién realizar su proyecto satánico. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer y no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques más, no, no, no me toques más. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para pumba, para pumbo, popere. Poro popa, para tere, te pai. Poro pumba, para pumbo, popere. Poro poro pepe, poro poro pepe. Na, na, na, na, na, na, na.